En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol en este jueves 28 de junio de 2018. Bienvenidos, mil gracias por estar ahí y también mil gracias por elegir esta emisora y este programa. Elche en Punta se consolida como el programa de deportes con mayor audiencia día a día. Sois miles los que sintonizáis con el 101.4 a esta hora y también los que estáis escuchándonos en Teleelch y en teleelch.es. Gracias de corazón. Un honor y una responsabilidad cada día desde hace 29 años siguiendo con la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol. Y hoy tenemos un programa muy denso. Vuelve la actualidad institucional y de qué manera. Sobre todo malas noticias para los dos últimos presidentes. La justicia es lenta, pero inexorable. José Sepulcre ha declarado esta mañana en calidad de detenido en la comisaría de Alicante, en Benalúa, por 4 delitos económicos. Estafa, apropiación indebida, blanqueo de capital y falsedad documental en relación a unas obras en el Martínez Valero en la temporada 2009-2010 que no se llegaron a ejecutar, pero al parecer sí se pagaron con dinero del club. Por su parte, el banco UBS confirma al juzgado de lo mercantil la falsedad del pagaré de 5 millones que el expresidente Juan Anguix utilizó para supuestamente salvar al Elche del descenso administrativo. UBS ha afirmado que va a denunciar los hechos ante la fiscalía, mientras que el club también podría presentar demanda. En lo deportivo, Jorge Cordero ha hecho hoy balance de la temporada y ha confirmado los dos primeros fichajes, Borja Martínez y Nando Quesada. Y ojo, porque el Elche tiene muy adelantado el fichaje del delantero Jona Mejía, de 29 años, nacido en Málaga pero internacional con Honduras, y actualmente milita en el Cádiz. Jona Mejía, de 1,83, ha jugado, entre otros, en el UCAM Murcia, donde marcó 15 goles en 28 partidos en segunda. En la campaña 16-17, 16 goles en el Jaén, en segunda, en la 13-14. En total, 195 partidos, 67 goles. Jona Mejía, delantero que conoce bien de su etapa en el Cádiz, Jorge Cordero. Y el Hércules quiere fichar al delantero Benja y también al lateral Peris. El Elche, hasta el próximo martes, día en que conocerán su límite salarial, no se plantea ninguna salida. El director deportivo ha dejado claro que para la próxima temporada quiere un equipo con hambre, duro, un equipo como lo que ha conseguido Pacheta. Tenían una muy buena plantilla, pero faltaba un equipo y Pacheta lo consiguió desde el punto de vista de Jorge Cordero. Y cuando se le preguntaba hoy al director deportivo qué mensaje mandaría la afición de qué equipo y cuál es el objetivo para la próxima temporada, esto decía Cordero. Afición, primero le tengo que dar las gracias por el esfuerzo que ha hecho, por ayudarnos tanto a conseguir el ascenso y sobre este año, que estén tranquilos, que vamos a conseguir, hayan fichaje o no hayan fichaje, vamos a conseguir que sea un equipo duro. Vamos a conseguir un equipo intenso, vamos a conseguir los jugadores que estén aquí, los que se queden y los que vengan con hambre, y ese es el objetivo que nos marcamos, no hay otro objetivo. Trabajo, humildad y jugadores con hambre, equipo duro, y ese es el camino que debemos de seguir. A partir de ahí, teniendo eso, los resultados nos van a marcar el camino, o más arriba o más abajo. ¿Cuándo? ¿Cuándo?

Bueno, pues tenemos, como digo, un programa muy cargado, así que vamos a tratar de ser lo más concisos y rápidos posibles por toda la información que hoy jueves se nos ha acumulado. A nivel institucional, ¿qué es lo que hoy está mandando? Por una parte, el expresidente del Elche, José Sepulcre, que ha declarado hoy jueves por la mañana, me dicen que por espacio de media hora, en calidad de detenido en la comisaría de la Policía Nacional de Alicante, en el barrio de Benalúa, por un presunto delito de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental. El supuesto hecho delictivo es el pago desde el club de unas obras en el Estadio Martínez Valero en 2009, pero que al parecer nunca se llegaron a realizar. Sepulcre ha salido en libertad con cargos, según informa la agencia EFE, después de su declaración, y queda a la espera de la celebración del juicio o, por el contrario, que el juez decida archivar el caso. A su salida, algunos medios de comunicación ha dicho que, o ha denunciado que es una cacería sobre él y sobre la directiva que estuvo con él en aquella época. No conocemos más datos de esta declaración y la verdad es que la justicia avanza, es muy lenta, pero avanza, y veremos si al final pues hay, en este caso, sentencia, o también el juez pues podría tomar el otro camino, el de archivar el caso. También conocíamos ayer por la tarde que el banco UBS ha confirmado al juzgado de lo mercantil que el famoso pagaré que en su día el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, calificó como trucho, como él decía en Argentina, pagaré falso, pues UBS ha confirmado que ese pagaré es falso, ese pagaré de 5 millones de euros que el expresidente del Elche, Juan Anguix, el penúltimo presidente, utilizó, bueno, primero para convencer a todos de que él era el adecuado para salvar al club del descenso administrativo, y luego para intentar convencer a Hacienda y a la Liga, algo que evidentemente no consiguió. Nos ha llegado porque en el primer día del juicio, UBS tenía precisamente las supuestas irregularidades. Y tenemos 5 irregularidades. Aquí tengo el documento que dice, vamos a ver si lo... Sí, UBS asegura que el nombre de la entidad bancaria que aparece, UBS AG Bank, no existe. Pone exactamente, leo literalmente, el nombre de la entidad bancaria que aparece, UBS AG Bank, no existe. Sigue diciendo este documento, la denuncia de UBS, que el número de VAT que aparece en el reverso del pagaré, y pone un número larguísimo, no se corresponde con ninguna entidad de UBS. Ni siquiera se corresponde con el formato de número de VAT que deben tener las entidades suizas, ni el número de VAT que deben tener las entidades españolas. Dice también que no figura la fecha en la que se firma el pagaré, ni la fecha en la que se firma la supuesta garantía, y ni siquiera aparecen quién, en nombre y representación de UBS Bank, avala la deuda ante la agencia tributaria, lo que resulta del todo irregular e inverosímil. También dice UBS en su denuncia que el reverso del pagaré nada dice sobre que se garantice la deuda, solo dice que conforme y registro a este pagaré en la cuenta corriente, lo que no tiene ningún sentido. Y por último también dice que es del todo inusual que UBS avale un pagaré emitido por otra entidad bancaria, que en este caso es el banco Mare Nostrum. Bueno, pues UBS afirma que va a proceder a denunciar los hechos ante la Fiscalía del Área de Elche, y que no le consta haber avalado nunca al Elche. Además, el Elche, como entidad, también está estudiando presentar una demanda para pedir responsabilidades al presidente Juan Anguix. Bueno, pues ya veis que los últimos expresidentes, los del escándalo, los directamente implicados por el descenso administrativo, uno ya ha declarado. Esto viene porque hace 2 años, si no recuerdo mal, por estas fechas o en el mes de julio, 2 miembros de la policía de la Brigada de la Policía Nacional estuvieron registrando los despachos del club. Y ahí ha estado implicado directamente el expresidente José Sepulcre. Y lo del famoso pagaré, bueno, pues está claro que La justicia avanza lenta, pero avanza y depurará responsabilidades. Aquí siempre lo hemos dicho, se llamen como se llamen, el que la haga, que la pague. Y poco más podemos añadir, tienen que ser los jueces los que decidan definitivamente si hay caso o no. Esto en lo que se refiere al tema institucional. Al tema deportivo hay mucho que contar, pero como os adelantábamos al principio del programa, el Elche Club de Fútbol, aunque hasta el martes no sabrá con qué presupuesto se puede manejar, no sabrá su tope salarial, su límite salarial, el director deportivo del Elche, Jorge Cordero, que hoy ha dado una rueda de prensa para hacer un balance de lo que ha supuesto el ascenso y sobre todo de lo que está por venir en segunda división, pues se está moviendo, pero vamos, desde que el sábado el árbitro pitara el final del partido en Villarreal, está como con cuatro teléfonos y seis manos, porque aparte de lo que a él le interesa, le llegan 1.300 ofrecimientos al día. Bueno, esto no es un ofrecimiento, esto es un interés real, y por lo que hemos consultado, parece que Jonah Mejía, está muy adelantado su fichaje. Tiene 29 años, mide 1,83, y aunque nació en Málaga, es de padre hondureño, y él es internacional con Honduras. De hecho, ya ha jugado. Tiene un largo currículum a sus 29 años. Empezó en Segunda B, jugó en el Lorca Deportiva, Melilla, Deportivo de la Coruña B, el Fabril, Zamora, Ourense. Luego estuvo en el. Dio el salto a Primera División en el Vitoria de Guimaraes en la temporada 2012-2013, con 23 años, aunque solo llegó a disputar 5 partidos. Y a partir de ahí, casi siempre Segunda División. En el Jaén, donde marcó 16 goles en Segunda División. En el Cádiz, la temporada siguiente, 14-15, en Segunda B, marcó 18 goles. Y luego ya el resto en Segunda División. En el Albacete marcó 5 goles. Le marcó al Elche el año de Rubén Baraja. En el UCAM de Murcia también le marcó al Elche, la 16-17, marcó 15 goles en Segunda. Y la pasada temporada estuvo en el Córdoba la primera vuelta, 3 goles, y el resto en el Cádiz. Jonathan Mejía Ruiz, Jonah Mejía, es un futbolista del agrado de Jorge Cordero, que conoce perfectamente y que es una apuesta por un delantero. Esto significa que si viene un delantero, porque se quieren reforzar todas las líneas, en torno a 6 u 8 fichajes, siempre que la liga lo permita, y si no, pues habrán salidas como para poder firmar lo que se pretende. Evidentemente que si se ficha un delantero, alguno de los 4 va a tener que salir. A priori, si es por minutos jugados, Lolo Plas el que tendría todas las papeletas. Pero ojo, porque hay muchos clubes de Segunda B, lo ha reconocido hoy Jorge Cordero, que tiene ofertas por el 70% de la plantilla actual para jugar en Segunda B. Y es normal. Una plantilla que ha ascendido y que lo ha hecho de la manera que lo ha hecho, en el playoff de manera brillante, son casi todos apetecibles. De hecho, el Hércules está muy, muy, muy interesado en Benja. Hombre, yo también lo estaría. Y cualquier equipo de Segunda B. También está interesado en Peris, que viene de su cesión en el Marbella y de jugar el playoff, y además desde que se marchó de aquí, de ser titular indiscutible. Benja y Peris. En el caso de Peris yo creo que estaría más sencillo, aunque Peris, cuando vino Pacheta, ya no estaba, con lo que igual lo quiere ver en pretemporada. Yo, sinceramente, de Benja no me desprendería para nada. Yo creo que Nino, Sori, Benja, y si viene Jonah García, pero tú tienes que tener 3-4 delanteros, mejor 4 que 3. Ya lo hemos visto en esta última temporada, y no olvidemos que la segunda A es más larga que la segunda B en partidos de liga regular, 42. Y luego si tienes el playoff, añade de 2 más o 4 más, o sea que puedes llegar a jugar los 48 que ha jugado hasta ahora. 4 delanteros perfectamente son compatibles, y más como lo suele manejar Pacheta. O sea que si yo fuera Cordero, yo no me desharía para nada de Benja. Ni creo que Benja quiera bajar a Segunda B cuando tiene un contrato en Segunda A. Pero bueno, eso es una cosa, y otra es que el Hércules quiere a Benja. Que eso es entendible. Y me imagino que como el Hércules, muchos clubes de Segunda B. Pero no creo que el Elche lo deje salir. Y en el caso de Peris, pues posiblemente sea más factible. Bueno, son los movimientos que ya se están empezando a producir, como no puede ser de otra manera, porque el Elche va a contrarreloj. Primero, porque hasta el martes está atado de pies y manos y no sabe qué dinero puede emplear. Y segundo, porque lleva dos semanas de retraso en comparación con el resto de equipos de segunda que terminaron la liga, pues eso, hace ya 15 días. Vamos a hacer una pequeña pausa y escuchamos al director deportivo. Empezar a hablar, empezar a andar, a leer, a besar, a hacer tu vida, empezar a tener éxito y empezar de nuevo. Lo que a todos nos mueve es nunca dejar de empezar. Ven a nuestras nuevas instalaciones, descubre todas las novedades SEAT y disfruta de una experiencia 5 estrellas en el servicio. Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja. ¿Quieres disfrutar de tu suerte? Ven a los mejores salones de ocio en RC Estadio, RC Carrús, RC Rex y RC Torrellano, con pantallas gigantes y sin problemas de aparcamiento. Salones RC, disfruta de tu suerte con Sportium y juega en nuestro equipo con responsabilidad. Descubre los nuevos locales gastronómicos de Grupo El Águila. Con una cocina inspirada en el Mediterráneo, de mercado, de cercanía, con productos de temporada y materias primas de primera calidad. En carta podrás encontrar platos tradicionales y de vanguardia, todo tipo de arroces que podrás degustar a la carta, en sus variados menús diarios, y si lo deseas, tus platos también para llevar. En Elche Nuevos Águila Bar, en Doctor Caro 31 y en Vicente Andrés Estellés 16, zona Altavix. Grupo El Águila, medio siglo dedicados al mundo de la hostelería. Oye, ¿y Alberto tampoco? No era para mí. Le faltaba algo, ¿sabes? Algo más tipo Volvo On Call, Smartphone Integration, Sensus Navigation, Sistema City Safety. Cuando tienes un nuevo Volvo XT60 Premium Edition es normal volverse exigente. Ahora y hasta el 30 de junio desde 34.950 euros financiando con Banco Cetelem. Más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor, concesionario oficial Volvo, en Elche Sor José Falcorta 35 y en Alicante Carretera de Ocaña 40. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues era momento también de repaso de lo que le ha parecido a Jorge Cordero, que hasta el momento se había mantenido en un discretísimo segundo plano en las últimas jornadas, en los últimos partidos de playoff, incluso en las celebraciones. La verdad es que desapareció casi casi de las celebraciones, no quiso hablar para dejarle todo el protagonismo a los futbolistas, técnicos, y a mí me parece perfecto, ya que reconocerle a Jorge Cordero que no es que sea parte del éxito, es que es el padre de la criatura. Él siempre ha mantenido que era la mejor plantilla de Segunda B. Bueno, como padre de la criatura se le puede entender esa aseveración, desde luego era una gran plantilla y se ha demostrado que había que tocar la tecla idónea. Con Mir se tocó hasta que se torció, con Josico está claro que no llegó a conectar con el futbolista para nada, y con Pacheta pues el éxito ha sido total, porque los mismos jugadores que no sabíamos bien a qué jugaban e iban 4.000 y pico personas al Martínez Valero en el mes de enero y febrero, pues hemos pasado a ver 15 y 20.000 personas y la gente disfrutando, ¿no? La clave, evidentemente, ha sido el acierto último con el fichaje de Pacheta, porque llegó a conectar clarísimamente con el futbolista, además de con todo el entorno, ¿no? Pero sobre todo con los artistas, que son, en este caso, los más importantes. ¿Y cuál es su pensamiento tras este ascenso y lo que le viene ahora por delante? Pues lo escuchamos. Jorge Cordero, director deportivo del Elche. Primero, quiero empezar mostrando la gran satisfacción que tengo por haber conseguido el objetivo que nos marcamos hace un año, cuando estábamos aquí todos sentados y nos pusimos el objetivo de ascender de categoría, y siendo un año muy duro y difícil, lo hemos conseguido, ¿no? Quiero agradecer a todos los jugadores, cuerpo técnico, al consejo de administración, a todos los empleados del club, a vosotros y, por supuesto, y a la afición, que todos sois partícipes de este ascenso y que si no hubiera sido por la unión de todos, pues no lo hubiéramos conseguido, ¿no? Entonces quiero que no se me olvide nadie y agradecerle a todos el objetivo que nos hemos marcado. Sobre la pasada temporada que acaba de terminar, creo que ha sido un año, como todos habéis visto, irregular, donde nunca, jamás dudé de la plantilla que se confeccionó. Hubo que hacer retoques, creo que la mejoramos en diciembre, pero nunca dudé de la plantilla, ahí siempre lo tuve claro. Y en el momento que fuimos el mejor equipo, conseguimos el objetivo. Eso es mi valoración y creo que es totalmente lo que pienso. Teníamos, como siempre dije, incidí en la mejor plantilla y en el momento que supimos ser el mejor equipo, conseguimos el objetivo. Por supuesto, gran partícipe de esto fue lo de conseguir el mejor equipo, fue con la llegada de Pacheta, que es indudable, ¿no? Y por lo demás, nada más. Empieza un nuevo reto donde os puedo confirmar que hace unas semanas llegué a un acuerdo con dos jugadores. Se trata de Borja Martínez, jugador que estaba en el Ebro, y de Nando Quesada, que procede del Formentera. Borja es un extremo izquierdo, tiene 24 años, jugador rápido, desequilibrante, en el que ha sido un jugador destacado en el grupo 3 y que conocemos a la perfección. Nando Quesada es un jugador que también conozco a la perfección, que es un centrocampista ofensivo con mucha calidad, con un gran talento con el balón en los pies. Y bueno, son jugadores que siempre me gusta a mí firmar y más que los conozco bien de haberlo visto en este grupo, son apuestas para el futuro, con jugadores con mucho margen de mejora todavía y con un gran futuro, y bueno, y en sus manos está, pues que puedan crecer y le damos la oportunidad aquí, que eso le puedan demostrar al míster para ver qué pasa de cara a la temporada que viene. Como ayer comentábamos, estos dos futbolistas, tanto Borja Martínez como Nando Quesada, son futbolistas de calidad que han destacado en Segunda B, pero que tienen que ganarse la continuidad en el primer equipo de Pacheta, la confianza de Pacheta. De hecho, por Borja Martínez, el secretario técnico tiene ya varias ofertas, y no una ni dos, sino más, de clubes de Segunda División B, que están intentando conseguir la cesión. Yo creo que este año el Elche va a ceder a muchos futbolistas. Y cuando digo muchos, pues estamos hablando de que pueden ser 7, 8, pues los que hagan falta fichar van a haber salidas. Está claro que las salidas van a ser más baratas que los que lleguen, de ahí que no se tenga claro si se va a poder firmar a 5, a 3, a 8, dependiendo de lo que indique y guíe la patronal del fútbol, la Liga de Fútbol Profesional. Y eso le decíamos precisamente a Jorge Cordero, que hay 23 jugadores con contrato en vigor. Y sin saber si Redru se queda, que tiene posibilidades también. Con lo que, bueno, si Redru se queda y Manu Rodríguez se queda, está claro que Peris no seguiría. Podría otra cesión, posiblemente al Hércules, que es uno de los equipos que lo quiere. Y me imagino que más. Esto de tener 23 jugadores con contrato en vigor a estas alturas, bueno, el Elche nunca lo ha tenido. Siempre el Elche, creo que con mal criterio, ha vaciado el vestuario y lo ha vuelto a llenar. Y así es difícil arrancar siempre proyectos. Yo creo que es la gran ventaja para la próxima temporada, que hay un bloque, aparte de los que lleguen, el mismo entrenador, y saben a lo que juegan. No partes de cero. Para mí esa es una gran ventaja. ¿La desventaja? Pues hombre, que vienes de Segunda B y que no vas a tener el mismo dinero que muchos o que la gran mayoría, pero yo creo que se puede equilibrar lo uno con lo otro. Para Jorge Cordero, esto de tener 23 jugadores con contrato ahora mismo, en estos momentos, ¿es una ventaja o una desventaja? Porque te deja poca maniobrabilidad para fichar. Bueno, viendo que hasta la semana que viene no voy a saber sobre el control financiero, el dinero del que vamos a disponer, por lo menos tengo 23 jugadores para empezar la liga. De momento, tranquilidad. O sea que, pero bueno, es normal, Paco. Cuando hay un ascenso, siempre los contratos Se ponen normalmente las cláusulas son que permanecen en caso de ascenso. Es normal cuando hay un ascenso. Todo lo contrario cuando desciende, que todo el mundo se desliga. Pero bueno, tranquilo, porque de momento tengo 23 jugadores para competir. Y bueno, y a partir de la semana que viene, cuando sepa el club, que está trabajando muchísimas horas para saber en qué condición financiera nos podemos encontrar de cara a hacer fichajes, pues ya habrá que moverse de una manera o de otra. Y se le preguntaba precisamente por el tema de las salidas, bien rescisión, bien cesión, si para conseguir llegadas, para conseguir fichajes, habrá que dar bajas. No he acelerado nada, yo estoy en contacto directo con el presi, con el míster, y de momento vamos a esperarnos para ver cómo la liga se pronuncia sobre ese tema, y a partir de ahí tenemos la mano atada en el sentido que no sabemos de qué forma proceder. Entonces, de momento, tranquilidad. De momento, tranquilidad. Y se le preguntaba también por el mérito que tiene él de ser parte importante del ascenso, por confeccionar la plantilla y rectificar a tiempo y bien en el mercado invernal, que tan difícil es. De todo, por supuesto, de los jugadores, que son los que están en el terreno de juego. Y bueno, a mí la verdad que cuando son los festejos siempre me gusta estar al margen, y siempre me gusta que sean los jugadores, el entrenador. Y bueno, te lo agradezco. ¿Pero está contento? Creo que ascender a un club como el Elche es muy difícil. El primer año después de haber descendido, muy difícil lo que se ha conseguido, y yo por supuesto que lo tengo en valor, y eso, vamos, no me lo va a quitar nadie. O sea, pero eso lo llevo por dentro y siempre se me quedará en el recuerdo. Yo dejé el Elche en segunda A, he vuelto y ahora mismo todavía estoy en segunda A, y es una satisfacción que mi carrera profesional siempre lo tendré ahí, y ahora pues otra vez ilusionado. ¿Y qué le diría a la afición? Afición, primero le tengo que dar las gracias por el esfuerzo que ha hecho, por ayudarnos tanto a conseguir el ascenso, y sobre este año que estén tranquilos, que vamos a conseguir, hayan fichaje o no hayan fichaje, vamos a conseguir que sea un equipo duro, vamos a conseguir un equipo intenso, vamos a conseguir los jugadores que estén aquí, los que se queden y los que vengan, con hambre, y ese es el objetivo que nos marcamos. No hay otro objetivo. Trabajo, humildad y jugadores con hambre, equipo duro y ese es el camino que debemos de seguir. A partir de ahí, teniendo eso, los resultados nos van a marcar el camino, o más arriba o más abajo. ¿Hay diferencias entre segunda B y segunda B? Perdón, entre segunda B y segunda A. Pero en la plantilla dice que hay jugadores con nivel y que evidentemente no se notará tanto el cambio. Sí, hay diferencias, por supuesto, de una categoría a otra, pero también sé que los jugadores que están ahora mismo en plantilla y que tienen contrato son jugadores con nivel. No me preocupa en absoluto. Está claro que movimientos va a haber, pero bueno, yo de momento tengo que estar tranquilo, valorar lo que tengo, porque ahora mismo lo único que tengo son estos jugadores y los tengo que darle el valor que tienen, que son los que tengo, y ahora esperar, que luego, como bien vamos diciendo en esta rueda de prensa, lo que la liga nos marque, luego se verá si puedo hacer 5 fichajes, 8 fichajes o 2 fichajes, pero yo de momento estoy contento y estoy tranquilo, y el míster igual, voy de la mano con él en todo lo que refiere a formar el equipo, a formar el cuerpo técnico, a formar todo lo que rodea el vestuario. Hablamos 10, 15 veces al día y estamos en contacto directo, y ahí vamos, que en ese sentido que estamos trabajando al 100% para formar un buen equipo. ¿Y cuántos fichajes se plantea y qué posiciones? Un director deportivo siempre piensa lo que... Un equipo siempre es mejorable. Pero bueno, ahora mismo está claro que sí, en mi cabeza piensa que puedo reforzar aquí, allí, pero bueno, ahora mismo lo que estoy, mi trabajo es prácticamente paso 18 horas con el teléfono en la mano, hablando por teléfono con muchísimos agentes, con muchísimos clubes, muchísimos clubes de segunda B que quieren jugadores nuestros, que pues como es normal, pero yo ahora mismo nada más que tengo que estar tranquilo sabiendo que tengo 23 jugadores y hasta la semana que viene no moverme, poniéndome en el mercado con jugadores que tengo vistos, que hemos trabajado la dirección deportiva durante todo el año, que nos pueden venir bien por si ascendíamos a segunda A, estar bien situado, y en el momento que se pueda proceder a firmar alguno, que se pueda, que no hay ninguna duda que voy a ir a firmarlo. Se le preguntaba por unas declaraciones que al parecer el presidente del Elche, ya no sé ni en qué medio, a lo mejor fue en el nuestro. Yo es que entrevistamos tantas veces a tanta gente en las celebraciones que ya sinceramente no lo recuerdo. Pero al parecer llegó a decir que el objetivo pues era luchar por lo más importante, por lo más grande, que era estar arriba, luchar por el ascenso. ¿Qué le parecen a él estas palabras? El presidente, a mí me alegra que tenga un un objetivo alto. Me gusta, siempre me gusta que el presidente mire hacia arriba porque eso es bueno. Y ahora nosotros lo que es el objetivo, la verdad, es en el campo de fútbol. Un equipo fuerte, un equipo intenso, un equipo duro y jugadores con hambre. Ese es el mejor objetivo que nos podemos marcar a corto plazo. Luego, el campo, los resultados nos dirán si estamos más arriba o estamos más abajo. Pero con ese pensamiento, yo creo, en mi opinión, que estaremos más arriba que abajo. Bueno, pues no quiere evidentemente desacreditar al presidente, pero él es hombre de fútbol y sabe que ahora mismo un recién ascendido, por mucho que se llame el Elche Club de Fútbol, por mucha historia que tenga, el escudo no juega, la camiseta tampoco, son los futbolistas y al final, si tú tienes talento en el campo, no solo bemoles, si tú tienes calidad en el campo, no solo intensidad, podrás luchar por cotas mayores. Solo con intensidad y garra no te vale. Y eso Jorge Cordero lo sabe, por eso vender ahora mismo el humo del ascenso o luchar por Primera División yo creo que sería arriesgadísimo. Lo primero que hay que hacer, y más viniendo de Segunda B, es estabilizar el proyecto, es no cometer ninguna tropelía como se ha cometido por los directivos que han estado en las últimas etapas y ajustarse totalmente a lo que diga la Liga, presupuesto de ingresos, gastos y no gastar ni un céntimo más, para intentar sanear deuda y no agrandarla. Y en lo deportivo, 50 puntos. Lo primero, 50 puntos. Y sabéis que yo no soy una persona a la que le falte ambición. Todo lo contrario. Pero después de las bofetadas que nos hemos llevado, primero 50 puntos. Y a partir de que se consigan, ¿qué te quedan? ¿Por delante 5 jornadas? ¿10? No sé. Fantástico. Y más con Pacheta, a por todas. Yo tengo la gran confianza del míster, de su capacidad y del bloque que se va a quedar, que ya saben qué es lo que quiere Pacheta. Pero luego hay que acertar. Y desde luego el Elche no va a fichar lo mejor, tengo la sensación, porque delante hay equipos con mucho más presupuesto y que además nos llevan la delantera en días. Pero también confío en el ojo clínico de Cordero. Lo ha demostrado. Aunque ahora en segunda yo creo que es mucho más difícil fichar. No eres el grande de la categoría. Bueno, para la afición, claro que el Elche es el grande, pero todos sabemos de lo que estamos hablando. Bueno, pues seguiremos mañana con toda la información. Nos ha quedado bastante rueda de prensa de Cordero. Si mañana no hay nada más importante, seguiremos escuchando al director deportivo del Elche hablando de planes de presente y de futuro. Que paséis una feliz tarde. Mil gracias por estar ahí. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.